Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El Reino de Yugoslavia es proclamado oficialmente el 1 de julio de 1918, después de las derrotas de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, y deja de existir de hecho el 6 de abril de 1941, cuando Alemania bombardea la ciudad de Belgrado y su territorio es invadido por las tropas de Hungría, Bulgaria, Rumania, Italia y Albania. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los partisanos organizan la denominada República Socialista. La República Federal Socialista de Yugoslavia existió por apenas 29 años y fue el resultado de la unión de pequeñas repúblicas como Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Kosovo, Macedonia y Montenegro. Fue gobernada hasta 1980 por el mariscal Josip Broz Tito, el cual mantuvo un cauteloso distanciamiento con los países del bloque del este europeo y fue un severo crítico de las intervenciones soviéticas en Hungría, Checoslovaquia y Afganistán. La República fue reconstituida por el Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia a finales de 1943 y la nueva República es establecida definitivamente como socialista en 1945. La muerte del mariscal Tito en 1980, las serias dificultades económicas del país y la llegada al poder de líderes nacionalistas en las repúblicas iniciaron la descomposición y así fue que las primeras en declarar la independencia fueron Eslovenia y Croacia, a las que le siguieron Macedonia y Bosnia y Herzegovina, y la República Socialista de Yugoslavia quedó solo integrada por Serbia y Montenegro, la cual es disuelta en el año 2003 y que definitivamente quedan separadas por un plebiscito en el año 2006. Esta semana retrocederemos en el tiempo para ver de qué modo comenzaron las emisiones en la ya desaparecida Yugoslavia. Mi nombre es Daniel Camporini y son todos bienvenidos a Historias de Radio. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Desde el inicio de la Guerra Fría hasta 1990, la Federación de Repúblicas Socialistas de Yugoslavia estuvo compuesta por 6 diferentes repúblicas: Croacia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovenia y Serbia. Además, la última de estas repúblicas mencionadas poseía 2 territorios separados. Al norte, en la frontera con Hungría, el territorio de Vojvodine, y al sur, limítrofe con Albania, el de Kosovo. Por más de 40 años, Yugoslavia fue un importante país satélite del Imperio Soviético y un miembro importante del llamado Pacto de Varsovia. En muchos aspectos, Yugoslavia se diferenciaba de los otros países del bloque oriental, como Checoslovaquia y Hungría, ya que disfrutaba de una cierta autonomía. En parte, esto sucedía por estar algo más remota de Moscú, y por otro lado, Yugoslavia siempre había hecho respetar los derechos de los estados en los Balcanes, por intermedio de su jefe máximo, el mariscal Tito, el que era muy respetado por el Kremlin. Горди на свою мукотрпну историю, горди су на свою народосвободилачку борбу, де су тако крваво платили, су тако крваво платили своју слободу, и не није чудо да они данас тако љубоморно чувају тај сопствену слободу, да чувају свој ја, да воле слободу, да воле мир, и нажалост жал нам је што нас многи из иностранства не могу да разумеју у чему је ствар. Es así que Yugoslavia podía disfrutar de esa autonomía negada a otros miembros del Pacto de Varsovia, lo que le permitía al país poder mantener relaciones comerciales con los Estados Unidos y Europa Occidental en plena Guerra Fría. Los estados de los Balcanes representan una única federación de diferentes grupos étnicos con creencias religiosas a la sombra del cristianismo y el islamismo. Pero no es solo en la religión donde se observan diferencias, también en lo político y económico. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Serbia estuvo del lado aliado, mientras que los líderes croatas hacían tratos con los nazis. Al mismo tiempo, los aliados trabajaban con los kosovares y albaneses, basta solo recordar el conflicto de 1999 entre la NATO y Serbia. Presidiendo la unión de estos estados en los Balcanes, se encontraba el mariscal Tito, quien durante su vida mantuvo a todas estas repúblicas unidas defendiendo los derechos de las etnias minoritarias y un estado igualitario para las mayorías en las repúblicas más importantes, tales como Croacia, Bosnia y Serbia. Tito muere en 1980 antes de poder cristalizar todas sus ideas. Tito era mitad croata y mitad serbio y fue reemplazado en el gobierno por su discípulo, Slobodan Milosevic, un ferviente comunista que albergaba muchos de los ideales que tenía Tito. Las emisiones radiales en Yugoslavia se iniciaron con la salida al aire el 24 de marzo de 1929 de Radio Belgrado, una de las más antiguas emisoras de radio en la región de los Balcanes. Pocos días después se realizó la primera transmisión de una ópera desde el Teatro Nacional en la ciudad capital. Radio Belgrado fue en cierto modo la sucesora de la llamada Radio Belgrado Rakovica, que había realizado transmisiones experimentales a partir de 1924. Aquella emisora pionera había sido creada por Mihajlo Simic y Dobrivek Petrovic, con un transmisor casero que funcionaba solo 3 veces a la semana, emitiendo exclusivamente música hasta 1926, cuando desaparece del aire. Los primeros programas regulares de Radio Belgrado, a partir de 1929, consistían en noticias, música, dramas y transmisión de óperas desde el Teatro Nacional de Belgrado, ubicándose el emisor en el edificio Sanu. Para esa época, en la ciudad existían 61 receptores registrados. Thank you. This is Yugoslavia Radio Belgrade calling. We are starting our first broadcast in English, transmitted from 15:30 to 16 hours GMT on 25.56, 19.69, and 31.18 meters. Radio Belgrad i Radio Niš. Dobar den, dragi slušatelji. Započваме нашето предаване на български език на средни вълни 323 метра и 90. Los programas para el extranjero comenzaron a emitirse desde estos territorios el 8 de marzo de 1936 y el motivo directo para la creación de una radio en onda corta fue la necesidad de combatir la propaganda fascista. En noviembre de 1941, durante la ocupación de Belgrado en la Segunda Guerra Mundial, comenzó con su trabajo la Radio Yugoslavia Libre, que hasta el año de 1945 emitía su programación desde la ciudad de Ufe, en los Montes Urales. Radio Belgrado interrumpe sus transmisiones el 6 de abril de 1941, cuando comienzan los primeros bombardeos alemanes en la ciudad capital y que fueron el anticipo de la invasión del país. Durante la ocupación alemana, Radio Belgrado pasó a denominarse Soldatensender Belgrado, operando en las mismas frecuencias y cubriendo así toda Europa y el Mediterráneo, lo que incluía todo el norte de África. Fue precisamente en estos años que Radio Belgrado hiciera popular la canción Lili Marlene en la voz de Leil Andersen, una vieja grabación olvidada y archivada por la propaganda alemana por ser considerada como desmoralizadora para las tropas. Cuando Radio Belgrado es ocupada, el director de la emisora requirió material discográfico a la emisora alemana en Viena y desde allí le fueron enviados una gran cantidad de discos, entre los que se encontraba Lili Marlene. La cuestión es que el tema se hizo popular entre las tropas en el África del Norte y por pedido del mismo Mariscal Rommel, la canción era emitida todas las noches cuando Radio Belgrado cerraba sus transmisiones a las 22 horas. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen Streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würde sich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abends rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, geht mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene. Malin. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Después que Tito y sus guerrilleros recuperaron el poder en 1944, la emisora fue recuperada de las ruinas y ya bajo el poder comunista Radio Belgrado continuó sus transmisiones y lentamente se convirtió en el medio de mayor influencia en Serbia y la ya desaparecida Yugoslavia. Desde el año 1945, el programa para el extranjero se emitió en el marco de Radio Belgrado. Sobre la base de la decisión del gobierno de la República Federal Popular de Yugoslavia, fue fundada Radio Yugoslavia, que, con este estatus, funcionó hasta enero de 1954, cuando Radio Belgrado nuevamente asume la emisión del programa para el extranjero. La decisión de formar la Organización Laboral Informativa de Radio Yugoslavia fue aprobada el 26 de enero de 1977 y Radio Yugoslavia, como un ente independiente de Radio Belgrado, comienza con su trabajo el 2 de febrero de 1978. A partir de 1951, los programas del servicio exterior se emitieron desde el centro de emisión en Stubline, cerca de Belgrado, y el nuevo centro de emisión, cerca de Bijeljina, en la República Serbia, finalizó de construirse en 1987. Yugoslavia. Gentiles oyentes, al iniciar el programa les informamos que Radio Yugoslavia transmite sus emisiones en castellano según el siguiente horario. La primera desde las 19 hasta las 19:30 UTC en la frecuencia de 7230 kHz para España. Y la segunda desde las 23 hasta las 23:30 UTC en 9605 y 9680 kHz para América Latina. Comenzamos nuestro programa con el boletín de noticias. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Radio Yugoslavia presentaba a diario tres programas en idioma español que históricamente emplearon las frecuencias de 6.100, 7.240, 9.620, 11.735, 15.240 y 15.300 kilociclos. Los programas en albanés, inglés y francés además eran irradiados localmente en las frecuencias de 711, 881 y 1.268 kilociclos de la onda media, para todas las repúblicas que conformaban Yugoslavia. En su época de mayor expansión, estas emisiones llegaron a las 10 horas y 45 minutos diarias. Debido a la guerra desplegada en el territorio de Bosnia y Herzegovina en 1992, dos repetidores fueron trasladados del centro de Bijeljina al centro de ondas cortas de Stubljine. Durante el bombardeo de la OTAN en la República Federal de Yugoslavia efectuado en 1999, fue destruido el principal edificio del centro de emisión en Stubljine con todos sus repetidores. Posteriormente, Radio Yugoslavia y luego Radio Internacional Serbia y Montenegro presentaron a diario una programación en 6 idiomas, serbio, inglés, francés, alemán, ruso y español. En la actualidad, con la desintegración total de la ex Yugoslavia, cada una de las repúblicas presenta sus propios servicios radiales, ya sean domésticos o internacionales, de los cuales nos ocuparemos en algún otro programa. Hasta aquí el programa de esta semana. Les hemos acompañado José Elías Díaz y Daniel Camporini, quien se comprometen a estar aquí dentro de 7 días para contarles más historias de radio. Será hasta entonces, y muchísimas gracias. ¿Han escuchado Historias de Radio? Un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.